entre ritmos huecos y un compás monótono. Venden promesas que nunca serán paz, con letras vacías llenan estadios, pero sus canciones no cruzan los años. Hablan de lujos y noches de placer, pero nunca de cómo el alma hay que enriquecer. Su vanidad envuelta en billetes, sin sueños ni metas, solo ecos gastados. Dinero en las manos, vacío en el ser. Tu reggaetón es basura, tu música es basura. La vanidad no sabe lo que es trascender. Tu reggaetón es basura, tu música es basura. El arte no es ruido ni fama fugaz, es alma que late, es eterno traspas, pero ellos prefieren brillar en lo falso. Espejos que ocultan su propio fracaso, mientras sus cuellos se llenan de oro, sus mentes vacías se hunden en lodo, porque el tiempo revela lo que es verdad y sus melodías se quedarán aquí en el pasado, un pasado sepultado. Dinero en las manos vacías.